inevitable mirar hacia atrás en el tiempo y pensar que ya han pasado un poco más de 40 años. El año en que se presentaron a la sociedad Led Zeppelin 1, In Rock y Black Sabbath. Durante todo este lapso temporal se han generado nuevas vertientes basadas en esta trilogía de bandas. Hoy vamos a dejarnos llevar por una máquina del tiempo y regresar al inicio para hacer un ejercicio de reconocimiento a los grandes dinosaurios del metal. Una especie de travesía sobre las huellas de estos visionarios que han dejado un legado. Hard rock y heavy metal. Led Zeppelin, considerada la más influyente de las bandas de rock. Sabbath, que a base de incluir letras de horror para parafernalia ocultista y una afinación más grave, logran el sonido heavy metal que conocemos hasta el día de hoy. En cambio, Purple, con su sonido neoclásico y psicodélico que imprime el jamón de John Lord. Es increíble pensar que la mayoría de estos músicos están aún en activo. Algunos reciben este programa como un requiem en el caso de John Lord, John Bonham, Ronnie James Dio, Ray Guillen, Bon Scott y ahora que se ha unido el ex baterista de Maiden, Cliff Burr. Toda esa gente junto a unos cuantos visionarios independientes como Jimi Hendrix, Janis Joplin y el aún vivo Arthur Brown, aún colaborado para tener todo el abanico de posibilidades que conocemos a día de hoy. Tendremos en el siguiente bloque una evolución del sonido de estas bandas. Sabbath, desde su paranoia colectiva nos hicieron saber su posicionamiento sobre la guerra de Vietnam. De allí nace War Pigs. Esta vez un cover a cargo de Sacred Rage. Están acompañados de los componentes del Mark II del Monstruo Púrpura, la formación que consiguió el sonido más duro a su rock psicodélico neoclásico. Desde 1984, Perfect Stranger. Hemos entrado en terreno pantanoso y por lo tanto quiero compartir la canción No Quarter, la capacidad de la música para romper los límites de lo temporal y lo gravitacional, en la gran voz de Robert Plant. The fields of bodies burning as a war machine keeps turning. Then hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord! The hour. judgment God is calling. On the knees a wolf is crawling. Making mercy for the sin. Satan laughing spreads his wings. No warrior. We'll be right back. Close the door, put out the light. No, they won't be home tonight. The snow falls hard, and don't you know? The winds of Thor are blowing cold. They're wearing steel that's bright and true. Thank you. Hemos escuchado a las bandas pioneras, pero en Birmingham, Inglaterra, se estaba gestando otra formación que engrandecerá el heavy metal. Por lo escaso del tiempo, iremos directo a 1976. Una gran obra, Sad Wind of Destiny. El cover a cargo de Skyclad, Dreamer de Saber. En Sydney, los hermanos Young, de origen escocés, formaban la banda de hard rock AC/DC. Curiosamente, en el mismo año 1976, en el que regresan a Inglaterra, ingresa en la banda Bon Scott y se presenta la obra Dirty Teeth Thunderchief. Escucharemos el tema que da título a esta obra, cover a cargo de los Exodus. Cierran este bloque David Coverdale con su banda Whitesnake. Coverdale formará el conocido como Mark III de los Deep Purple. Let's dance before me. Standing by my window, breathing summer breeze. Songs of a feather floating beneath the willow tree. Asked us if we were happy. We said we didn't know. Took us by the hands and up we go. We followed the dreamer through the purple hazy clouds. We could control our sense of time. We thought we were lost, but no matter how we tried, everyone was in peace of mind. We felt the sensation drift inside our brains, finding complete contentment there. And all the tension in thin air. He said in the cosmos is a single sonic sound that is vibrating constantly. And if we could grip and hold on to the note, we would see we'll be right back. Drop stock. Continuos cambios de formación por desavenencias y no perseguir el mismo objetivo musical dieron grandes bandas a partir de Deep Purple. Blackmore en 1975 forma junto a miembros de Elf un nuevo capricho llamado Rainbow. Escucharemos el tema The Temple of the King en el cover a cargo de Angel Dust. En Hannover, Alemania, también se tiene ganas de integrar el movimiento heavy. Nace la propuesta denominada Scorpions. Os invito a escuchar de su trabajo In Trance de 1975, la versión con filarmónica en vivo, He is a Woman, She is a Man. Time had come for one to go to the temple of a king. Then the middle of the second stand, searching, seeking, with just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the amen sings, heaven, help me. Like the rush of a thousand wings, it shines upon the one, and the day had just begun. We'll be right back. fox came a tiring man would wear. When the strong young man of a rising sun, of a darling of a great black bear. One day in the year of a fox, when the bell began to ring, when the time had come for one to go to the temple of a king. We'll be right back. Este bloque finalizó con una de las grandes obras de AC/DC, Autopista al Infierno, último trabajo de estudio junto a Bon Scott, el tema Walk All Over You. La antesala del final está sonorizada por el centinela de los Judas Priest, acompañada por la psicodélica y demencial Inman Tie of Dying de los Zeppelines. Cerrando el bloque, Los Niños de la Tumba, reclamo a la humanidad por condenar a las futuras generaciones. Condemned to hell, condemned to nothing left. Una vez más, hemos llegado al final de esta experiencia única y personal. Este ha sido un homenaje a las 4 décadas de Movimiento Heavy, que sigue vivo y latente gracias a estas bandas nombradas en este capítulo. A continuación os dejo con un bloque de temas que, si bien son de la década de los 80, son de ese tipo de temas intemporales que estarán allí siempre, en cualquier memoria de quien se precie seguidor del Bill Metal. En este orden, Leather Rebel, Judas Priest, Be Quick or Be Dead, Iron Maiden y Disturbing the Priest, Black Sabbath. just got a little.